Vamos a charlar ahora unos minutos con el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Sergio, Pablo, Juan Pablo, Lautaro y Romina, te Una saludamos. Buen banda. día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿La banda roja no? No, para nada. Ya me No. decepcionaron de entrada. Algunos sí, Bueno, sí, algunos. algunos sí. Sí. Acá me La parece. mayoría, como Yo siempre. tengo la estrella La de Pampero en mayoría. el corazón. Ah, La mira, mayoría. hay uno que es de Pampero de Huatrache, dice, para no decir que es de algún equipo nacional. La excusa que buscan siempre algunos. Sergio, a ver, la situación epidemiológica de la provincia de La Pampa a esta hora. Ayer en rueda de prensa dabas algunos detalles, pero como lo dice el ministro Coan, esto es del minuto a minuto, la hora a hora y el día a día. En este momento, ¿cómo estamos? Bueno, mirá, recién hace un ratito corté con el ministro Coan. Yo siempre lo digo cada vez que recibo un WhatsApp, una llamada de Coan. No es que tiemble, pero digamos, la adrenalina sube. La situación, digamos, dentro de del contexto nacional, la situación hoy controlada, desde el punto de vista, tenemos el resultado del procesamiento de más de 30 muestras aquí en la ciudad de Santa Rosa. Tres dieron positivos, pero a su vez ya estaban, son casos que ya tenemos nexo, estaban aisladas y corresponden a lo que creemos nosotros, es la evolución de los contagios, ¿no? A partir de los casos estrechos que genera un caso positivo. Es algo lógico por la, como dijo el doctor, el virus ha mutado hacia un escenario de mayor agresividad, menos letalidad, pero mayor agresividad, entonces mayor contagiosidad en ese caso. Pero bueno, a ver, lo peor que nos puede pasar es que aparezcan casos, que no le encontremos inmediatamente el nexo epidemiológico y que a su vez no lo podamos contener. Para eso estamos trabajando, hemos diseñado distintas alternativas, día a día tratamos de perfeccionarla al máximo, que tengamos el menos margen de error, pero bueno, sabemos bien que el virus circula muchísimo, el contexto nacional no ayuda, el contexto regional menos aún. Tenemos provincias que están lamentablemente colapsadas, con baja capacidad de respuesta. Y como tenemos un vínculo con otras provincias normal en cuanto a aquellas personas que ingresan o salen de la provincia y vuelven, y que están destinadas a actividades esenciales que pueden contagiar a la provincia de La Pampa. El tema es que, primero, a través de la responsabilidad social, se contagia la menor cantidad posible de gente. Respetando cuatro cosas muy básicas, como siempre lo decimos y lo repetimos, que el tapaboca, el aislamiento, o sea, no aglomeración, el distanciamiento y las condiciones de higiene, y no compartir mate, precisamente, ¿no? O fíjate que en los ámbitos donde se han contagiado tiene que ver mucho con la convivencia social, o sea, los hábitos de compartir un mate, de compartir una bebida, o por ahí no tener el apego a esas normas que planteamos tan básicas. Y una vez que aparece el contagio, bueno, disparar todos los instrumentos, los dispositivos que tiene el gobierno provincial a partir del aislamiento, de la detección rápida a través del sistema de trazabilidad. Y bueno, eso es lo que hasta ahora nos hace un poco distintos al resto. Pero bueno, estamos en el escenario de una pandemia, ¿no? Como decía ayer el doctor Coan, ¿cómo no va a haber pandemia en La Pampa, sí, y en el mundo, ¿no? Claro. Sergio, teniendo en cuenta el contexto regional, la provincia de La Pampa está rodeada de provincias donde hay circulación comunitaria. ¿Has recibido algún pedido de ayuda de algún gobernador cercano? Mirá, con el que más hemos hablado es con Axel Kicillof estos días y pues, estamos dando una apoyatura para que los hospitales del oeste de la provincia de Buenos Aires tengan una rapidez más eficiente posible para el procesamiento de los testeos. O sea, por ejemplo, Pellegrini tenía una demora de 7 días para tener cupos en los laboratorios de Junín. Nosotros en Pico se lo hacemos inmediatamente, o en estos casos, como tenemos también más procesamiento en la provincia de La Pampa, al día siguiente. Eso significa, en cierta manera, tener el resultado anterior y poder aislar lo antes posible, porque ellos tienen otra metodología. Nosotros aislamos por síntomas, no es que esperamos el PCR para estar un poco más adelante. O sea, cuando vos tenés un síntoma y a su vez tenés un nexo epidemiológico y los síntomas, inmediatamente significa aislar. O sea, si vos sabemos que una persona tiene síntomas compatibles, más de uno a su vez, compatible con la enfermedad y viene a una zona con contagiosidad, sabemos que esa persona, 99%, va a dar positivo, no esperamos al resultado de la PCR. Se aísla inmediatamente y a su vez, bueno, se disparan el aislamiento de los, nosotros denominamos los tres anillos, ¿no? El caso positivo, el caso estrecho y el contacto del el caso estrecho. Sergio, ayer había mucha expectativa por lo que se iba a anunciar en la conferencia de las 19. Previamente, comerciantes agrupados en una cámara salieron con un video y a presionar de alguna manera para que no se retorne a la fase 1 de la cuarentena. Cada vez que se tiene que tomar medidas, ¿se siente la presión de estos sectores? No, la primera presión que tenemos es la nuestra, de tener que tomar decisiones que modifican la vida de los pampeanos, pero modifica también la situación económica de muchos pampeanos. A ver, hay una frase tan remanida que la dijo el presidente mil veces. ¿Quién puede estar enamorado de una cuarentena, de una restricción de actividades de todo tipo? Pero bueno, siempre la tomamos en virtud de que son medidas necesarias y rápidas y quirúrgicas para tratar de detectar y aislar lo antes posible. Eso es lo que hasta ahora nos ha dado éxito. Ustedes saben bien que desde que estamos en fase 5 nosotros hemos actuado focalizadamente, quirúrgicamente. Hemos pasado a fase 1, primero Catriló, después analizamos Santa Rosa, Tobay y Magachín, después Pico, inmediatamente volvieron a fase 5, el otro día Alvear, inmediatamente detectamos de que el nivel de positividad de los testeos en la Rudé nos daba que había que seguir testeando y que había seguramente más casos positivos, aislamos para que no se propague la enfermedad. Y así es lo que vamos trabajando, pero cuando no hay razones no lo vamos a hacer, bajo ningún punto de vista. Santa Rosa tiene hoy, por ejemplo, 15 casos activos, pero a su vez bien aislados y determinados. Pico tiene 6 casos activos ayer y en el día de ayer no tuvo positivos. Entonces, eso es lo que yo hablo de una convivencia inteligente con el virus. Desde el Estado tomando decisiones muy claras y bien fundamentadas, de no hacer cosas de más y teniendo muy en cuenta lo que tenemos, el impacto que tiene cada una de las medidas. Y la sociedad entendiendo inteligentemente que si cumplimos con la normativa, menos vamos a sufrir. Y bueno, los comerciantes lo han visto en carne propia. ¿Saben lo que cuesta para ellos volver a fase 1, tener que cerrar después de todas las vivencias que han tenido en estos seis meses? Creo que también, que yo lo digo, y ayer fue una muestra de construcción colectiva, de que ellos mismos digan, se pongan al frente, por favor, cumplamos con la normativa, usemos tapabocas, respetemos el distanciamiento, no tomemos mate, que es la gran costumbre pampeana, ¿no? No compartamos, dejemos el abrazo para otros días. Pero bueno, es lógico lo que hizo ayer el sector comercial y ayuda muchísimo de ver que compartimos los objetivos y el camino que hemos trazado. Gobernador, hemos visto que ayer celebró justamente la aprobación de la ley de paridad de género. ¿Qué proyecciones cree usted que va a traer esta nueva ley? ¿Qué objetivos se van a cumplir? Mira, nosotros desde el Estado fijamos pautas y un respeto mínimo, pero siempre tiene que ver con la meritocracia, digamos, en ese sentido. A ver, si bien es cierto, ahí son posiciones encontradas en cómo si nosotros defendemos la meritocracia, decir, bueno, cómo somos cada día mejores y, digamos, y buscamos cómo elevar el techo. También tenemos que buscar cómo establecemos mínimos para sectores que históricamente han sido vulnerables desde el punto de vista de una sociedad que tiene una concepción patriarcal que viene de antaño. Y bueno, esas son pequeñas medidas, pero no es la solución, ¿eh? Ustedes lo saben bien, vos lo sabes bien. Una ley de paridad es un parámetro, no es la solución. También tiene que ver con el crecimiento personal de todos, de todas las personas, para demostrar de que están en condiciones de tener un nivel de representatividad y cumplir un rol mucho más importante del que está en este momento. A raíz de esta movida policial destituyente en la provincia de Buenos Aires, ayer hablamos con el presidente del PJ, Rubén Marín. Un poco Marín se mostraba llamado la atención por lo poco consultado que es en función de la gestión provincial. ¿Es así, Sergio? ¿Tiene que ver con la situación de la pandemia y la cuarentena, o es que no, se están realineando? Hemos tenido que dejar de lado muchos proyectos, esto es un día a día. Yo planifico la agenda, y ustedes lo han visto, este pedido de charla desde el lunes. Y yo he tenido que cambiar la agenda día a día, y a veces nos queda tiempo y hemos dejado un montón de cosas de lado. No son cuestiones personales, la vorágine nos ha cambiado la vida y a veces no tenemos tiempo muchas veces ni para la familia. Y después ya vendrán tiempos en que podamos dialogar y charlar, pero a ver, no es una cuestión, a ver, casi que no deberíamos estar hablando de estos temas, digamos. Ninguna situación va a cambiar la reputación que tenga uno de un dirigente de la provincia de La Pampa, más de la talla de Rubén Marín, de Carlos Berna y de Oscar Jorge. A ver, la vorágine no te... O sea, hoy la agenda, lamentablemente, no la fijamos nosotros. ¿Por qué? Porque la inmediatez de la problemática nos cambia permanentemente el eje de discusión. Yo quisiera hoy estar hablando, porque casualmente, antes de empezar el charlar, estaba empezando a trabajar un borrador sobre una ley para la pospandemia. Pero yo quisiera saber dónde está la pospandemia, dónde la encuentro. Y no la encuentro todavía. Pero no tiene que ver con ninguna cuestión personal ni nada, es cuestión de lo que nos tocó vivir. Sergio, una de las cuestiones esta que ha sido postergada por la pandemia es Empatel. Las cooperativas quieren participar, pero bueno, pues, por una cuestión de que no pueden realizar asambleas, no han podido tomar esa decisión. ¿La decisión del gobierno va a ser avanzar sin ellos por ahora? No, mirá, nosotros casualmente, bueno, ayer a la tarde teníamos previsto, ayer a la tarde o a la mañana, la verdad que no acuerdo, creo que teníamos previsto un Zoom con la FEPANCO y todo el Consejo Directivo, sí. Y lo hemos pasado para el lunes a la tarde, en el cual nosotros vamos a plantear de que es necesario avanzar, porque estamos haciendo distintas presentaciones ante el NACOM. Si bien es cierto, la licencia la tenemos Aguas del Colorado, que va a ser la operadora quien va a dar el respaldo técnico a Empatel. Queremos constituirla lo antes posible porque tenemos proyectos y porque vemos una fuerte bienvenida del gobierno nacional a nuestros planes. Buscaremos las alternativas con ellos. Podemos constituirla con los representantes del gobierno provincial y de la oposición. Y también, y cuando ellos puedan, en virtud de sus estatutos, nombrar a sus representantes, o también podemos trabajar con distintas alternativas. La idea es avanzar, pero siempre más allá de que estén, ocupando un cargo desde el punto de vista tangible y efectivo, siempre armando la política comunicacional en conjunto, porque ese es uno de los objetivos que nos trazamos. Sergio, retomo el tema de la policía. Esta rebelión de la bonaerense generó también que otras fuerzas provinciales, como es el caso de la policía de Río Negro, también reclamen mejoras salariales o mejoras en sus trabajos. ¿Temió usted en estos días de que ese reclamo pudiera extenderse a nuestra provincia como ocurrió en el año 2013? Mirá, sinceramente no, pero nosotros tenemos un contacto permanente con la policía, tenemos una vinculación y bueno, a ver, una vez más, ayer hablaba con Aysa Kicillof y me explicaba bien lo que había anunciado y me decía, ¿a vos qué te parece? Digo, me parece totalmente importante, ahora si querés te mando la escala salarial de la provincia de La Pampa y te pongo, ese es el objetivo que tenés que llegar, porque, a ver... Nosotros históricamente hemos tenido salarios que van por encima de cualquier media de los trabajadores de todo el país. Y en la policía no cambia, pero aparte, nosotros estamos planteando distintas modificaciones. Lo anuncié el otro día, el 30 de agosto, en el Día de la Policía. Estamos trabajando en cambiar un marco normativo desde el punto de vista de la orgánica de la policía, sino también de lo que es la ley que fija el régimen de trabajo de la policía, y en eso estamos trabajando en distintas temáticas que tienen también como que el policía esté contenido no solo desde lo salarial, sino también desde lo laboral, con una mirada totalmente acorde a los avances de la sociedad, a los avances de la tecnología y a la necesidad de que realmente cada día esté más integrado en la sociedad y que convivan libremente y con reglas de juego muy claras con el resto de la sociedad. Sergio, un tema claramente no prioritario, si es que hay alguno que pueda ser prioritario en la agenda de hoy en día, pero esta semana resurgió en la Cámara de Diputados la cuestión de los bitrenes, de lo que no estamos muy informados. Sorprendí un poco, vos a mediados de año habías un poco relativizado esa idea con las rutas tal como están, y en este caso funcionarios del área de Garay fueron a defender el proyecto. ¿Hay una mirada sobre esa cuestión? Sí, mira, en primer lugar te digo que la Ley Nacional de Bitrenes se votó cuando yo era diputado y votamos a favor. Uh-huh. Primero que, si uno analiza el punto de vista de lo que produce sobre el asfalto, es menor a lo que produce cualquier hoy vehículo, tradicional. O sea, la mayor cantidad de ejes significa menos peso sobre el asfalto. Lo que pasa es que, bueno, en tema dimensiones, porque aparte lo dijo en la Cámara el otro día, claramente Rodrigo Cadena, el presidente de Vialidad, que después hay que empezar a trabajar que en qué tramos se habilitan y que no, digamos, porque no solo tenés que tener en cuenta cuál es el nivel de transitabilidad, el nivel, las medidas de las rutas, sino también cuál es la tipología de las obras de arte, o sea, las rotondas, las curvas y todo tiene que ver. Eso es algo que se inicia y se va habilitando por tramos. O fíjate que las provincias que adhirieron a esa ley han adherido parcialmente porque no en todos los tramos. Pero esto también tiene que ver con lo que vos podés plantear ahí como una cuestión de diferencia de criterio, cambio de criterio. Tiene que ver también con que hoy el Estado Nacional se ha puesto a reparar las rutas nacionales, que lo que necesitan es seguridad vial. Y más si, a su vez, vamos a poner bitrenes, más seguridad necesitamos. O sea, son cuestiones que van todas de la mano y que van hacia un camino de que sí es necesario, porque una de las cuestiones que tenemos desde el punto de vista económico de darle más viabilidad al interior del país es cómo achicamos el costo del transporte. Bueno, esto es una forma de achicar el costo del transporte. Mayor carga por traslado, eso nos permite, digamos, mirar la posibilidad de erradicación de empresas de otra manera. Pero son caminos que tienen distintas alternativas por las cuales transitan, pero tienen un mismo objetivo. Y en eso estamos de acuerdo. Gobernador, en nuestra provincia no hay autopistas, como ocurre en otros distritos del país. Hay rutas que están realmente averiadas. No se han hecho obras durante los 4 años de la gestión macrista. ¿Considera que es algo sumamente importante insistir sobre este tema? Sí, por eso uno de los primeros inquietudes, reclamos que llevamos al Gobierno Nacional en enero, que nos reunimos con el ingeniero Garay, con el ministro Catopodi, fue reactivar todos los contratos de las rutas nacionales que tenía el Gobierno Nacional paralizado, en muchos casos hasta 3 años atrás. Por eso ya se empezaron a trabajar los 3 contratos de la ruta 35, se están terminando en octubre, ya tengo la fecha de inicio el próximo mes, que se reactiva la ruta 151, o sea, entre la ruta 14, cercanías de Algarrobo del Águila con el puente dique en 25 de mayo, una ruta que está totalmente deteriorada. Se está renegociando el primer tramo del contrato de la 152, que es desde el Carancho hasta el Igual Calel, y estamos solicitando a su vez el pedido de terminación del proyecto que tiene que ver con la travesía urbana en la ciudad de General Hacha, y a su vez esto lo vamos complementando con un programa agresivo. Si ustedes ven todas las rutas y las licitaciones que hemos hecho para reparar que es la red secundaria, la red de estructura provincial, estamos a punto de firmar el contrato por la ruta 4, se está terminando lo de la ruta 7 desde Anguil a Metileo, licitamos lo que es la reparación y mantenimiento de todo el resto de las rutas en la provincia de La Pampa, en 2 licitaciones, norte y sur. Abrimos la licitación hace 20 días, un mes, en Vialidad Provincial. O sea, hay una inversión que hoy por hoy ronda los 2.000 millones de pesos con recursos propios de la provincia de La Pampa para rutas secundarias, porque el hecho de que esas rutas nacionales troncales que estaban en mal estado nos recargó el tránsito y el peso en las rutas provinciales que no resistieron, que están diseñadas para otra dimensión del transporte. Pero bueno, es un trabajo conjunto que no se levanta, no se modifica de un día para otro, pero que se ha iniciado, y bueno, ese es uno de los principales objetivos, tener infraestructura económica de calidad para fortalecer el desarrollo de la economía. Sergio, la última al menos para mí, algunos sectores del PRO están convocando a una protesta para supuestamente apoyar el reclamo de los policías, se llama una rebelión republicana, esta convocatoria para el próximo domingo. Detalle, Lautaro, discúlpame, sí, porque lo venía pensando. Sí. Recordemos que Julián Jiménez, que fue el líder de los cabecillas policiales de 2013, se convirtió en ese momento en un militante del PRO, de los más importantes. Solamente. Están convocando, como decíamos recién, dirigentes del PRO, ex policías condenados por sedición en la provincia de La Pampa. ¿Qué piensa usted del rol que está jugando la oposición en este momento que estamos atravesando? Mira, yo no hablaría de la oposición institucionalmente. Yo ayer, por ejemplo, como toda vez que charlamos el tema epidemiológico, estuve reunido con el Comité de Crisis, con todos los presidentes de bloque, tengo un gran acompañamiento porque entendemos el momento. Sí son dirigentes que pertenecen a la oposición, pero eso no es una posición institucional. Pero claramente son grupos marginales que van a contramano de lo que siente la gran mayoría de los argentinos. A ver, ¿quién pone estar de duda de que el sistema que eligieron los argentinos para vivir es la democracia? Lamentablemente están avalando una actitud de la policía de Buenos Aires que realmente no va de la mano de lo que marca en los manuales de institucionalidad y democracia. Por eso yo hablaba de que hay grupos de poder que buscan golpear políticamente al gobierno nacional utilizando todas esas cosas y utilizando lo que pasó la otra vez, no sé si lo hablaban ustedes, lo que dijo Duhalde. Entonces están tratando de buscar un clima de desgobierno, de que el presidente no gobierna, de que hay caos social, y que plantean de que realmente este gobierno cada vez más débil para que se vaya. Pero bueno, son sectores de poder que están perdiendo privilegio, casi que es de manual que realmente planteen estas metodologías, estas conductas. No es nuevo aparte. Si al grupo Clarín vos le estás diciendo que no van a poder cobrar lo que cobran en toma la red que tiene telecomunicaciones, que vos, el Estado, por una cuestión lógica, para defender al pueblo, le van a decir, bueno, ¿cuál es el límite de la ganancia? Y no están conformes. Y bueno, tienen distintas formas de actuar. Y no es nuevo, ustedes saben bien que no es nuevo. Bien, Sergio, la última. Enviaron los protocolos para el regreso de la actividad del fútbol 5 y del básquet. ¿Ya hay ¿Están respuesta? ¿Están en condiciones ustedes o no? O sea, cuando abran las canchas de fútbol, voy a decir lo mismo que ayer. Abrimos las canchas de fútbol para el regreso progresivo de sí. los deportistas, algunos sí. ex deportistas después de la pandemia, para que vuelvan a agarrar la pelota de fútbol. Sí. Y mucha elongación y, sí. y kinesiólogo preparado, sí. ¿no? Por eso, bueno, el colegio de kinesiólogos está muy expectante de esa apertura. ¿Respondió Nación? No, aún. No, esto es un trabajo que, a ver, primero, en todo el país no está habilitada oficialmente la actividad de deportes en conjunto con oposición. Sí. Puede haber autorizaciones que por ahí marginales que tienen que ver con, digamos, decisiones de que tienen no en el marco de una articulación con el gobierno nacional. Hemos mandado los protocolos con todo tipo de precauciones, porque también intervino el área de epidemiología, de salud, y le hemos mandado al gobierno nacional que nos autorice. Por supuesto, después, en cada una de las disciplinas nosotros tenemos protocolos individuales específicos de cumplimiento. Que, por supuesto, a ver, la permanencia en esos lugares no puede ser, no pueden existir los vestuarios, como pasa hoy con los gimnasios. Exactamente. O sea, las personas que van con todos los elementos de protección, en algún caso los dejan solo para la práctica, termina la práctica y a su casa. Sí. Nada de cervecita y choripán. Y bueno, exactamente. Bueno, esos son los hábitos que lamentablemente tenemos que dejar de lado hasta que tengamos la vacuna. Pero bueno, en eso estamos trabajando y bueno, a ver, siempre buscando de cómo encontramos la vuelta para retornar en todas las actividades, cómo, y lo vuelvo a repetir la palabra, tenemos que, como vamos a tener el virus, tenemos que convivir inteligentemente con él, con responsabilidad de decidir que si yo, como pasa siempre, tengo un exceso en alguna cosa, en algún lado repercute. Y muchas veces ha pasado y mucho tiene que ver con la juventud, que se sienten infalibles, invulnerables, pero eso impacta muchas veces en otras franjas etarias que son las que más sufren. Sergio, ¿esperaba la palabra del exgobernador Carlos Berna para repudiar esto que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, la rebelión policial y todos estos intentos desestabilizadores contra el gobierno nacional? Ah, pero a ver, más allá si está la palabra o no está la palabra, nadie puede dudar de la vocación democrática. Berna sufrió la dictadura, era profesor de la Universidad Tecnológica en General Pico cuando vino la dictadura y la sufrió, así que no. Más allá de una expresión, claramente uno tiene muy en claro las convicciones que tiene Carlos Berna y desde mi punto de vista no es necesario que salga a decirlo porque tengo muy en claro cuáles son sus convicciones. Bien, gobernador, gracias como siempre. Por favor, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias. La palabra del gobernador Sergio Cilioto, que pasaba por la mañana kermesera.